Jorge, ¿qué te ha parecido la actividad? Parece muy relevante porque Temuco, como algunos de los expositores lo dijeron, debe tener un rol fundamental en la preservación, en la conservación, en la alimentación, diría yo, de las culturas originarias. Pero no solo nuestra cultura originaria, que es la mapuche, sino que también en el contexto latinoamericano. Así que este festival yo creo que debiera ser el inicio de muchas otras instancias de la misma naturaleza. ¿Qué haces tú hoy día vinculado a este tema? Bueno, yo soy sociólogo de profesión, he trabajado en distintos momentos de mi carrera, por así decirlo, en las comunidades indígenas. Y vivo 25 años acá, digamos, prácticamente toda mi carrera la he hecho acá, he hecho academia también, y también soy columnista en el diario local, y bueno, y por eso también me parece muy importante, muy decidor, todo lo que se pudiera realizar en este ámbito de interculturalidad que a la que hay que apelar, pero una interculturalidad en donde el personaje principal es el, en este caso el mapuche, el Gualmapu. ¿Su nombre? Jorge Bravo Cuervo.